Bueno, volvimos. Vamos a hablar de siderurgia. El 31 del 7, ya pasaron algunas semanas, pero bueno, como vos sabés, no estuvimos al aire estos dos últimos lunes. Y justo el día que nos fuimos, el 31 del 7, fue el día de la siderurgia. Y vamos a hablar con Facundo Velasco, que es el gerente de legales y relaciones institucionales de Acindar, una de las principales empresas, obviamente, del rubro siderúrgico en el país. Facundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo andan? ¿Me escuchás bien? Sí, con un poco de retorno, pero te escucho. Ah, perfecto. Bueno, yo te escucho bárbaro. Bueno, Facundo, queríamos hablar con vos, aprovechar que hace poquito fue el día de la siderúrgica y hablar un poco de Acindar, de cómo ven el sector, de cómo está el mercado para el sector de la compañía, cómo están los niveles de producción. ¿Me querés hacer un mapa breve de cómo está el sector en este año? Dale, te doy un pantallazo. Nosotros Vamos. básicamente lo que vemos es una demanda creciendo este año. Entendemos que vamos a cerrar un 10% por arriba de los niveles del 2016. Tenemos que tener en cuenta que el 2016 fue un año sensiblemente inferior al 2015. Y nosotros en el 2017 vemos, por una cuestión de mercado, básicamente de la reactivación de la obra pública, un incremento en la demanda. Para darte un paneo, nuestros productos van principalmente a la construcción, y ahí, Sí. como te decía, la obra pública tiene fuerte incidencia, y lo que estamos viendo también es que la obra privada también están con proyectos de inversión que están generando una mayor demanda. Eso básicamente es el 70% de nuestros productos van a ese segmento. Después tenemos un 20% que van destinados a la industria, y ahí el comportamiento no es homogéneo, y entonces tenemos sectores que han demandado mucho más, como el sector automotriz, que otros sectores que todavía vienen con un consumo un poco más lento. Y después tenemos un 5% que va directamente al agro, que eso ya el año pasado había demandado bien, y un 5% que está destinado a las exportaciones. Ese Así que rubro, Facundo, todavía está un poco relegado, ¿no? El tema de las exportaciones. sí, nosotros ahí, para entender la situación, tenemos que verlo en un contexto internacional. Sobra cero en el mundo. Sí, básicamente la economía de China cambió su modelo, dejó de tener un modelo de inversión donde consumían gran cantidad de acero a nivel mundial, y ellos han empezado a exportar. Y ese exceso de oferta de acero a nivel mundial te genera una disminución en los precios internacionales, que en el último tiempo ha levantado un poco, pero básicamente hay una mayor cantidad de oferta de acero Claro. a bajo precio. Entonces, cuando vos querés llegar a mercados de exportación que en otros momentos llegabas, hoy se te complica mucho más, y ahí ya lo analizás con tus costos de producción. Y la Argentina tiene un problema que se viene analizando de competitividad, donde cuando comparás con otros países para llegar a esos mercados de exportación, no sos tan competitivo. Entonces, si los márgenes son finitos, muchas veces no alcanzás a ganar esos mercados, Ahí ¿no? tenés Entonces, el costo laboral, las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones cambiarias y todas estas cuestiones que influyen obviamente a la hora de exportar. sí, ahí tenés muchos componentes. En nuestro caso, cada industria tiene una situación particular, y tener situaciones generales para todas las industrias que queremos exportar. Hay situaciones ligadas básicamente, como decías vos, al costo laboral, otras vinculadas a los impuestos, que ya sabemos que es difícil reducirlos por el nivel de déficit fiscal, que por suerte el gobierno tiene planificado una reducción gradual y eso pueda permitir reducir impuestos. Y después tenés cuestiones más coyunturales, como el costo de la energía eléctrica, que para nosotros es un insumo, y eso sí se te hace difícil cuando vos partís de un insumo mucho más caro que el de tu competidor para ese mercado que querés abastecer. Pero Claro. para que te des una idea en números, Acindar históricamente exportaba entre un 10 y un 15%, y hoy por hoy no superamos el 5, un poquito más del 5%. Entonces, eso te marca un poco por múltiples motivos. Tenés motivos a nivel local, lo que hablábamos recién de la competitividad, y tenés otros de índole internacional, que hay una mayor oferta de acero. De todas maneras, cuando vos ves la industria siderúrgica prevé para adelante a nivel local un incremento en su demanda. Y esto básicamente, uno de los componentes de ese costo argentino para poderlo mejorar requiere una mejor logística, ¿sí? Y esa logística requiere de aeropuertos, requiere de nuevas rutas, requiere de determinadas obras de inversión que van a demandar acero, y para eso Sindar ha venido invirtiendo en los últimos 10 años más de 500 millones de dólares para ampliar su capacidad productiva. Bueno, te iba a preguntar entonces, por eso, por los planes de inversión. Yo sé que las inversiones productivas en el sector industrial, como el sector de acero y demás, son inversiones planificadas a largo plazo, no es algo que se haga de un día para el otro y que tenga que ver con cuestiones por ahí más coyunturales, o claro, sí, pero en muy menor medida. En gran medida son cosas que se planean y, digamos, son inversiones de muchos millones de dólares. Vos lo has explicado muy bien. Este tipo de inversiones son cíclicas, ¿sí? Entonces, básicamente se hace una proyección de la demanda y en función de esas nuevas necesidades se mandan a ampliar las capacidades instaladas. Entonces, estamos a nivel inversiones, también estamos esperando a ver qué va a pasar. Obviamente, no estamos en un proceso de expansión de la demanda, por lo menos. Están ahí los planes de inversiones, ¿cómo están? Nosotros ya hicimos las inversiones. Nosotros empezamos con un plan fuerte de inversión en estos 10 años. Y todo, no, para que te des una idea, nosotros hemos instalado 2 trenes laminador nuevos y hemos hecho unas refacciones de las instalaciones vigentes de otro tren laminador. Y con eso tenemos la capacidad instalada para afrontar las próximas necesidades del mercado local y de exportación. Entonces, nosotros esas inversiones, como te decía, que representaron 500 millones de dólares, ya se han hecho. Claro. Okay. Ahora, Sindar es una empresa que invierte en forma permanente. Su política es de inversión permanente. Entonces, hay otras inversiones que se están analizando, que tienen más que ver con otras necesidades de la compañía. Por ejemplo, inversiones en energías renovables, que esas sí están en cartera, también son por muchos millones de dólares, y tienden a mejorar la competitividad puertas adentro. ¿Y ahí qué es? ¿Que mejorar a nivel, lograr fuentes de energía? Como vos decías al principio, ustedes son grandes consumidores de energía, obviamente, para las plantas. ¿Cuál es el plan ahí? ¿Conseguir energía propia? Correcto. Mirá, hay distintas variantes. Para que te des una idea, Sindar consume en un día de su producción la misma cantidad de energía eléctrica y de gas que un día de la ciudad de Rosario, de toda la ciudad de Rosario. Claro. O sea, se equipara el consumo de energía eléctrica de un día a un consumo de una ciudad grande como Rosario. Y eso es por esto que te mencionaba. La energía eléctrica es un insumo primario, es materia prima para nosotros, es parte del proceso de generación del acero. Entonces, dada el nivel de escasez o de necesidades de ampliar la oferta de energía, surgen distintas alternativas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nosotros tenemos un proceso de reconversión de vapores, ¿sí? Que con una tecnología, los mismos vapores de la planta se pueden captar, eso es calor, y el calor se transforma en energía. Y eso es una de las inversiones que se están analizando. Otra es la de tener un parque eólico o un parque solar, de energía eólico-solar, para proveer energía eléctrica a la planta. Son distintas variantes de inversión y todas estas inversiones, como son de muchos, muchos millones de dólares, bueno, se hacen, como bien vos decías, en forma planificada, y en forma cuidadosa, pero todas apuntan, ¿sí?, a un plan de negocios en el marco de lo que se denomina la sustentabilidad de la empresa. Bien, hablamos con Facundo Velasco, que es el gerente de legales y relaciones institucionales de Sindar. Te hago la última, Facundo. Hablábamos, sí, de China, del gigante que pasó de solo consumir acero fabricar y consumir acero en su mercado interno a exportar y todo lo que eso impacta, cómo eso impacta en el precio internacional del acero. Además, esas exportaciones están llegando de alguna manera a la Argentina. ¿Cómo los afecta en esa parte del mercado interno ese acero que llega de China? Las importaciones que llegan al país te afectan cuando vienen con un precio que nosotros se denomina de dumping. Sí, claro. Cuando son con precios subsidiados. Cuando el producto llega a la Argentina y no llega en igualdad de condiciones, se genera un tema de competencia desleal, y para eso el gobierno tiene sus instituciones que básicamente lo que aplican son sanciones antidumping, que es incorporarle un impuesto a esa importación para equiparar con los precios de producción original, ¿no? Entonces, a nosotros nos afectan en la medida que vengan con precios desleales. Y lo que sí se hace básicamente es tener un monitoreo de esas importaciones y velar para que cuando se produce un hecho no deseado, que es el ingreso de un producto a un precio desleal, como en el colegio, levantamos la mano y pedimos que se sancione. Eso no está pasando ahora. Nosotros no tenemos hoy visualizado productos que estén ingresando con precios desleales. Bien, bueno, Facundo, te agradezco mucho por la charla, muy interesante tus conceptos y todo lo que están haciendo desde Asintar. Te mando un saludo grande. Un abrazo grande, saludos para todos. Bueno, te mando un saludo. Hablábamos con Facundo Velasco, gerente de legales y relaciones institucionales de Asindar. Interesante, ¿eh? Fue el día de la siderurgia, el 31 de julio, hace dos semanas. Es una de las grandes empresas del mercado siderúrgico argentino, Asindar. Es parte del grupo ArcelorMittal, que es un gigante del sector del acero a nivel mundial. Una histórica empresa que perteneció en su momento a la familia Acevedo y que ahora está en manos de este gigante ArcelorMittal.